ataco como matarraya para acabar con tu cizaña. Cizaña, yo no dejo que entre en mi casa. Mientras tu envidia ataca, ya conozco tu maña. Solo buena vibra, solo y si vienes con balas, traigo encendida mi lighter. Quítate permiso, te veré en el piso por hacerme caso omiso. Nadie sabrá que lo hizo en la calle, está que quema y en ella está. Y muy buenas vibraciones que alimenta corazones, crea buenas intenciones.